El mitote. El mitote. Una. Una. Una fiesta de convergencia de saberes. Una beta para todas, una beta para todos, sí, el mitote. Cantando, improvisando, ¿verdad que sí? ¡Gózalo! Sí. Bienvenidas y bienvenidos a su programa El Mitote de la Radio Tlayuda, la única radio con asiento. El Mitote está de vuelta, sigue caminando, sigue bajando por el sur, todavía en Perú, el mitote peruano, ya le vamos a decir, todavía en la selva, el mitote de la Amazonía peruana, entonces sigue por acá, transmitiendo, compartiendo con toda la potencia del maíz, que seguimos tomando mucha chicha y recordando nuestras raíces de maíz. Y en esta ocasión, lo que vamos a traer a esta fiesta de compartencia de saberes, a este mitote caminero, es un poco del periodismo ambiental que estuvimos haciendo en la ciudad de San Martín, ahí en la pequeña localidad de Lamas, donde estuvimos con un grupo de periodistas de Lima que llegaron ahí hasta Lamas gracias a Comunicaciones Aliadas, una organización de medios alternativos que es peruana, y junto con la organización Huamanhuasi, que trabaja acompañando a comunidades quechua lamas en la recuperación de su espiritualidad, su educación comunitaria y su autonomía. Entonces, en esta alianza entre Comunicaciones Aliadas y Huamanhuasi, fue posible que llegara un grupo de periodistas de Lima, 11 periodistas más o menos, estudiantes de periodismo, con los y las que estuvimos investigando tres temas importantes sobre periodismo ambiental en Lamas, la Amazonía peruana. Esos tres temas nos permitieron hacer como una revisión de cómo está el medio ambiente, la naturaleza, cómo está la madre tierra ahí en Lamas, ¿no? Y entonces el primer tema fue más sobre la contaminación del agua, concretamente sobre una quebrada, un pequeño riachuelo al que por acá le dicen quebrada, que es la quebrada de Chupichiña, que se está viendo muy afectada desde hace varios años por diferentes razones que ya vamos a compartir. Otro tema fue sobre el territorio, que por acá es algo muy importante, es parte de la identidad, de la historia, de la vida diaria de los pueblos, y ahora también se está viendo amenazado ahí, y entonces está haciendo la defensa del territorio. El otro tema es sobre los monocultivos, que también se está ahí. Hay varias empresas, cooperativas también, que están introduciendo el monocultivo, sobre todo del cacao, del café y de la palma aceitera. Esos son los tres que están fuertemente afectando la tierra, el clima, la vida de las personas de toda la región de San Martín, ¿no? Esos tres temas fueron investigados más en Lamas, pero realmente afectan a toda la región de San Martín, porque tanto el agua como el territorio como la tierra están siendo contaminadas, ¿no? Y claro, siempre decimos que está en todos hacer algo, que podemos hacer algo diario, pero realmente la responsabilidad mayor recae en las grandes empresas y en los poderes estatales, ¿no? Porque son los que toman decisiones que afectan o que podrían beneficiar también a la población, y son también esas empresas las que hacen daños a escalas mayores que las que puede hacer una familia. Entonces, bueno, ya vamos a compartir estas notas de periodismo ambiental en la región de San Martín, Perú, que nos parece importante porque nos dan cuenta de situaciones que están pasando en toda la América Latina y en todo el mundo, que son síntomas de ese capitalismo patriarcal cada vez más depredador

respirar. Qué mundo de nuevo. Vengo en busca de respuestas, con el manojo lleno y las venas abiertas. Vengo. Vengo buscando un ideal de un mundo sin clase que se pueda levantar. Vengo. Pelo negro, con pómulos marcados, con el orgullo indio en el alma tatuado. Vengo. Y así estamos de nuevo empezando este programa de radio, con muchas ganas de compartir sobre el periodismo ambiental en Lama San Martín, Perú. Así estamos empezando también mandando saludos entonces a todos nuestros amigos y amigas de por allá, de Lamas, todas las comunidades Quechua Lamas, la organización Huamanhuasi, bueno, que estuvimos por ahí un buen tiempo, ¿no? Bien a gusto ahí compartiendo. Ojalá que también nos estén escuchando todavía con estos programas que vamos mandando de vuelta, que no les olvidamos, ¿no? Y bueno, entonces ahí empezamos primero con el tema que estuvimos más investigando. Yo estuve más a fondo en este tema, que es el de la empresa Don Pollo, ¿no? Que justamente estábamos diciendo que se está afectando la quebrada de Chupichiña, es decir, las aguas, se está contaminando las aguas de todo San Martín, porque luego esa quebradita, además de que pasa por varias comunidades, llega hasta los ríos, ¿no? Y ahora que ya estuvimos por ahí navegando los ríos, bueno, qué pena que se estén contaminando, ¿no? Y además nos estamos acabando el agua que tenemos para uso humano. Entonces, esta empresa Don Pollo, justamente los días que estuvimos haciendo esta recopilación de información de periodismo ambiental, estuvo clausurada por 30 días, parece que un poco más, pero ya vimos que se estaban haciendo ahí actividades, ahí muy sin decir nada, dentro de la empresa Don Pollo, así que clausurada, pues, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, pues ahí preguntando nos dijeron que porque dijo el Estado, dijo el alcalde, todas las respectivas autoridades, que no tenía licencia, y lo que pasa es que estaba cambiando de nombre por cuarta vez, ¿no? Así como hacen las empresas, para pagar menos impuestos, y ahora en este cambio de nombre no hubo ahí un buen proceso administrativo y le estaban diciendo que sobre este nombre pues no tenía licencia para hacer las actividades que hace. Entonces le clausuraron. Pero en realidad la intención que nos comentó el alcalde es que le quieren cerrar por la contaminación al agua y al aire que está haciendo ahí en Lamas, ¿no? Que la gente de Lamas, los lamistas, ya están cansados de tener de vecino a esta empresa Don Pollo, porque realmente uno llega ahí a Lamas y se siente pues ese olor a chancho, ¿no? Le dicen que no es un pollo, sino que es un chancho, ¿no? Y sí se siente, claro que se siente, ¿no? Aunque uno de los ingenieros ahí de Don Pollo nos dijo que no se siente, pues, ¿cómo no se va a sentir? ¿Acaso no está bien de su nariz? Tal vez el que no lo pueda sentir. Y entonces, el problema principal es que esa empresa, esta granja Don Pollo, ahora Don Pollo Tropical, que se dedica a la crianza de pollos, chanchos y también abono. El problema es que ha crecido bastante, ¿no? Y además está muy cerca de la ciudad de Lamas, muy cerca de una comunidad nativa, ahí a 100, 200 metros, y a 100 metros más o menos de una universidad. Después una escuela, después un cementerio. Oye, hasta los muertos se deben estar ahí quejando de no poder descansar en paz, como bien se dice, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Estos vecinos de Don Pollo, pues, ¿cómo viven con esos olores ahí? Oye, no se puede vivir así, no se puede comer, ¿no? Dicen que ha bajado un poco, Y es verdad, han bajado un poco porque ahora ya están haciendo todo un proceso para sacar el abono. Pero no es suficiente porque las cantidades que está produciendo de abono, de excremento, de la producción de los pollos y los chanchos, pues es muy alta, es bastante. Y además, enfrente de la empresa Don Pollo está el matadero municipal, donde se benefician, se dice así, para hablarlo lindo, pero donde se matan a los chanchos, dice más o menos unos 60 chanchos al día. Entonces, también se gasta ahí el agua para matarlos. Y estos chanchos, pues la mayoría son de Don Pollo, aunque Don Pollo nos dijo que no crían chanchos, que crían cerdos, ¿no? Bueno, esos cerdos, para llamarles bien, claro, porque son de una raza genética modificada, ¿no? esos seres vivos, ¿no? También, esas casi personas, estos cerdos, bueno, son de Don Pollo, entonces están ahí juntos haciendo este daño ambiental a Lamas, y eso claro que lo saben, y por eso se echan la responsabilidad uno al otro. Entonces, bueno, estuvo muy bien que le clausuraran, pero parece que no hay los suficientes argumentos para clausurarle por cuestiones ambientales, porque como nos comentó la empresa, tiene todos los permisos, y nos enseñó ahí, todos los permisos legales de las instituciones correspondientes los tiene en la mano, firmados, actualizados. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son esas normas que sí se cumplen, pero cuáles deberían ser las normas que realmente no está cumpliendo para que corresponda la situación legal de la empresa con la situación ambiental, con las quejas de la población? Eso tendría que cambiar ahí, sus normas de las instituciones, sus métodos, sus procedimientos, su ética. Claro, la ética de todas estas personas es lo que no logramos entender todavía, ¿no? Porque si bien la empresa nos dice, bueno, claro, que a ellos les importa el dinero, ellos nos dijeron que no van a incurrir en cuestiones, en daños ambientales, porque no les conviene perder dinero. O sea, no es porque no quieren hacer un daño a la población, sino porque no les conviene perder dinero, tal cual. En una sociedad capitalista, lo único que importa es si ganas o pierdes dinero. Así que bueno, así estamos empezando con este asunto ahí de la empresa Don Pollo. Y entonces vamos a escuchar algunas voces de estos vecinos de Don Pollo, que ya dijimos que está una universidad, está una escuela, está un cementerio y están varias poblaciones, comunidades nativas y campesinas que están alrededor, que les afecta en sus actividades diarias, que les afecta en su agua, que se ha transformado de ser un lugar de recreo a ser un lugar de aguas negras, que ya no se pueden bañar en esa agua, que ya no se puede convivir alrededor de esa quebradita, ya no pueden pescar. Antes la gente podía ir pescar, de ahí sacaba su comida, ya no necesitaba ir al mercado. Ahora eso ya no existe, dicen que ni los sapos se paran por ahí, ¿no? Nadie se quiere meter su pie ahí porque se le llena de ronchas, ¿no? Todos saben ya que son aguas que enferman. Entonces, bueno, vamos a escuchar a esas comunidades y vecinos de Don Pollo que nos cuentan cómo les ha afectado o beneficiado tener de vecino a una empresa que, según ella, es altamente responsable con la sociedad. Así que vamos a escucharlos. Los vecinos de Don Pollo. La universidad. Hay alumnos que vienen reclamando este tema porque en las mañanas y al mediodía el olor es completamente insoportable en algunos casos. Inclusive La empresa Don Pollo es una empresa gigantesca, ¿ya? Y en ese contexto, los reclamos que se hacen a las autoridades, ni las mismas autoridades pueden tener eco en cierto modo con la prensa, en algunos casos. Por ejemplo, ahorita el tema no he visto en las prensa local, en la prensa local no he visto mucho que hayan hecho eco sobre este cierre. Eso es lo básico acá en la... Al menos el gran problema ambiental es Don Pollo. Los trabajadores de Don Pollo. Ustedes sí pueden ir, pueden ingresar ustedes, pueden seguir el tramo que recorre todos esos desechos del tamal, pueden seguir, y ¿a dónde va a llegar? Va a llegar a un riachuelo. Ese riachuelo viene acá, este otro riachuelo que viene a Chupchí, y acá se va, pasa por Rumizapa, Cacatachi, y se va hasta Tarapoto, ¿no? Ese es el recorrido. ¿Y qué hace la municipalidad para revertir ese lo que está contaminando? No hace absolutamente nada. Todo le espera a la entidad privada que viene a hacer un pollo, todo le espera. Que si la granja lo cierra, pues no hay ningún movimiento aquí en Lamas, porque es la única empresa que realmente está con la mayoría de trabajadores. Comunidad de Chapumba. Ay, es contaminación pues de acá, del pollo. Desde Don Pollo, desde Lamas y desde aquí, desde esta granja. Ese pues en la tarde, acá más en la tarde, pucha, el árbol no deja comer ya en la tarde. Pero cuando llueve, madre, en nuestro nariz lo que hay. ¿Cuando llueve? Cuando llueve, pues le deshago a esas cochinadas. Y ahí sale más el olor, sale más. Gente que tiene plata, dice, no le pueden botar ningún autorita. Que sí, por ejemplo, ahorita el otro, mi hijito tiene alergia de todito porque tiene comezones. Está dando como son todo el cuerpo. El río, pues aquí así es el río, pero este es el río, no se puede ir a bañar, está bien cochina el río. Ya no, más primerito, cuando no había ese, de allá esos galpones, granja, nos íbamos a bañar en esa quebrada, pero ahora pues es quebrada y nadie se utiliza ahí. Está bien contaminado y pues ya no se les puede mandar a nuestros hijos ya, pues, a bañarse ahí ya. Sí, y está pues ya para que les bañe ya pues de ya pues algunas alergias pues. De mi por más harto pollita y de todito se ha muerto. ¿Cómo ese olor de que viene de ahí? Pues, un cristiano también pues, nos da enfermedad y pues, ese olor que viene. Cochinada es. El profesor de Chapumba. El agua en Chupchiña prácticamente ha desaparecido. Por la pestilencia que había. Y la gente y la autoridad no se preocupaba. Recién cuando había el conflicto, hace un año atrás, recién se han enterado la gente que estaba coimeando. Pues. ¿Y dónde vienen las consecuencias más desagradables para toda la población de San Martín? Cuando ya desaparece todo Chupchín. Porque antes nosotros, no sé si se acuerdan ustedes, nos íbamos con nuestro anzuelo a pescar. Había unos yucritos ahí. Todo el día, a veces sábado, domingo, saliendo de la escuela se iba ya. Pero ahora, todito se ha hecho una desgracia. Todito ha desaparecido. Antes, por ejemplo, los alumnos, yo me acuerdo cuando estaba en la escuela, venimos a Chupchín a pasar la primavera, a pasar San Juan. Porque había todavía algunas cosas, no sé si se acuerdan ustedes. Sí, sí. Había algunas cosas que se bañaban con la familia, todos pues unidos ahí. Y había pues el ambiente pues agradable para cada uno de nosotros. Pero ahora qué hay. Pestilencia, no, no, nadie quiere ver, nadie se hace. Tomando más tato. Ay, ay, ay. Ole, lole, lole, ole, lole, lole, ole, lole. Alcalde de Rumizapa. Hace años ya que nosotros, bueno, contamos ahora con una quebrada, ¿no? Es un referente la población de Rumizapa, que antiguamente pues esta quebrada nos servía, ¿no? Para poder llevar algo también para consumir las familias, ¿no? Entonces poco a poco las empresas de crianza de pollo, de cerdos, se han instalado en la provincia de Lamas. Entonces creo que de repente lo que ha faltado es un criterio más técnico para poder dar licencias a estas empresas, ¿no? Porque de unos 10 años atrás, podemos mencionar así más o menos, que se ha perdido todo el recurso ictológico que teníamos aquí en la quebrada de Chupichiña, ¿no? Y siempre la población y nosotros ahora como autoridades, ¿no? Hemos hecho muchas denuncias, ¿no? Muchas denuncias, tanto a través de asambleas públicas hemos comentado en Lamas. Ha ido la población, y bueno, Lamas, a la población netamente de Lamas, a muchos casi no les interesa este tema, ¿no? No les interesa porque no vemos pues la predisposición de ellos de repente salir y acompañarnos, ¿no? En el proceso de lucha, si se puede llamar así. Entonces, últimamente, en el consejo, en la sesión del consejo que tuvo Lamas, nosotros nos presentamos, ¿no? Para decirle pues al consejo de que cuál es la alternativa que ellos nos presentan, ¿no? Porque la empresa últimamente estaba funcionando sin la debida licencia y ha seguido contaminando. O sea, el problema es de que acá es de que la empresa como tal supuestamente cumple con todos los requisitos mínimos, ¿no? Entonces nosotros se denuncia acá en este caso el ALA, ¿no? Que es la Autoridad Local del Agua, donde ellos presentan toda la documentación, que la empresa siempre cuenta con los requisitos. Pero yo no sé cuál es el criterio técnico también por parte de ellos, de que ellos puedan emitir una licencia, ¿no? Donde una empresa, o todas las empresas asentadas en la provincia de Lamas, contamine y se pierda todo ese recurso. No les miento de que nuestro pueblo, en las noches, hay noches que ya apesta, ¿no? Y es bien delicado, ¿no? Es bien delicado. Y tenemos mucho riesgo, ¿no? De que hay niños, ¿no? Que ellos con su inocencia se acercan a la quebrada, se bañan y muchas veces agua hasta pueden tomar, ¿no? Entonces, y todo ese riesgo nosotros se le ha dicho a las autoridades de Lamas y ellos, creo que el consejo tiene bien claro de que si ellos dicen que van a hacer todo lo hasta lo imposible para no darle la licencia a Lamas, pero vamos a ver, ¿no? Muchas veces yo sí pienso y sé, ¿no? De que muchas veces es de que el poder económico lo puede todo, pero creo que primero está la salud de una población. Lo que queremos es de que la empresa se instale en un sitio adecuado, que no nos perjudique, ¿no? A nosotros como pueblo de Rumizapa. Acá tenemos un pueblo hermano que es Cacatachi, y esto sigue Chuchuyaco, llega hasta Morales, ¿no? Entonces, no, ¿y qué más decir acá arribita en la comunidad nativa de Chuchuyaco? Escuchamos ahí a varios y varias vecinas de Don Pollo, ¿no? Estuvimos entonces por ahí, por el barrio de Don Pollo, que ya dijimos que es esta granja criadora de pollos y cerdos, que como dice su publicidad, lleva 30 años compartiendo sonrisas en tu mesa. Pero bueno, según acabamos de escuchar ahí a sus vecinos, pues no parece que estén muy contentos, ¿no? Y ya escuchamos entonces ahí a estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín, la Facultad de Turismo de Lamas, que son los que están ahí tan cerca, que dice que con esos olores no se puede estudiar, ¿no? Y que les han afectado pues en sus actividades ahí de estudio de la escuela. También escuchamos a los profesores de esta misma Facultad de Turismo, que cuentan que el olor no se soporta desde la mañana, desde hace años, que se han hecho plantones, que se han hecho marchas, pero que es complicado porque es una empresa privada y eso no se puede hacer mucho, ¿no? O sea, todos nos comentan de la gran fuerza que tiene esta empresa por ser una empresa grande, ¿no? No es nada más que tiene ahí esa granjita, sino que también tiene granjas en otros lados del Perú. Es grande productora de huevos, de carne, de pollos, o sea, es una empresa grande, monstruosa, ¿no? Podríamos decir. Después, en este mismo recorrido que fuimos haciendo ahí en el barrio de Don Pollo, pues escuchamos también a los trabajadores de esta empresa, de esta granja, que justamente, como habíamos dicho, en estos días estaba clausurada. Entonces ellos estaban bastante molestos y preocupados por su trabajo, porque pues lo están a punto de perderlo, y dicen que sí les paga bien, que sí les da sus derechos, y que la contaminación del agua y los olores no es de Don Pollo, sino que viene del matadero municipal, ¿no? Después escuchamos al profesor de la escuela primaria de Chapumba, que es una comunidad que está ahí a espaldas de la granja, que nos cuenta cómo se ha transformado pues esta quebrada, donde antes era bonita y ahora es pura cochinada. Lo mismo comentan comuneros y comuneras de Chapumba, de Rumizapa y de Chuchuyacu, ¿no? Que son estas tres las principales comunidades afectadas por esta granja de Don Pollo Tropical. Ahí escuchamos algunos de las personas que están siendo afectadas por las actividades de esta empresa, que, como decíamos, pues ha ido creciendo bastante. Ya vamos a escuchar después el testimonio de los ingenieros de esta empresa de Don Pollo Tropical, cómo nos cuentan pues que según ellos todo está bien, ¿no? Pero lo que dice la gente, pues no nos podemos engañar, no podemos hacernos de la vista gorda si es que algo está pasando, porque mucha gente lo está viendo, ¿no? Es como un carro que va en contra y dice que todos los demás van en contra, ¿no? Y bueno, algunos datos entonces sobre esta granja de Don Pollo. Bueno, como ya dijimos, se dedica a la crianza de aves, cerdos y también producción de abono de los excrementos de las aves se hace abono, y ahora también lo están fabricando y lo están vendiendo. Eso ya lo vamos a escuchar después. Pero queríamos nomás dar algunos datos sobre esta granja Don Pollo para que se pueda tener una visión de cómo está esta empresa afectando a todos los que viven a su alrededor. Bueno, ahí nos cuentan que hasta el día de hoy tienen alrededor de 360,000 aves, o sea, no es una pequeña granja, 9,000 cerdos, 360,000 aves y 9,000 cerdos, que hacen una producción de alrededor de 35 toneladas de excremento diario, 35 toneladas, que se transporta mañana y tarde para la planta de abonos que está en otro lado, ¿no? Ellos dicen eso, y que también ahí tienen tienen todo un sistema de lagunas de oxidación para hacerle el tratamiento a los excrementos. Por eso es que ha mejorado un poco el olor, pero todavía sigue. Pues es que simplemente tener tantos animales juntos ahí, ¿no?, criados como maquinitas, pues eso ya trae consecuencias ambientales, ¿no? Tienen, también nos comentaban, tienen 100 hectáreas en uso, pero además 300 hectáreas que ya están comprando, ¿no? Entonces ha ido creciendo bastante, ¿no? Ya hay colinda con comunidades que dicen pronto vamos a tener que pedirle permiso para entrar a nuestra comunidad. Además, toda el agua que utiliza se saca de ahí, de quebradas, de otras comunidades a las que les ha pedido permiso. Pero ¿qué va a pasar cuando se acabe esa agua? Porque es bastante el agua que se está usando para poder mantener a toda esta población, 9,000 cerdos y 360,000 aves. Increíble. En el matadero municipal se matan alrededor de 650 cerdos semanales que vienen ahí de Don Pollo. Toda esa carne va a Tarapoto, todo este dinero va para Don Pollo. Todos los daños ambientales van para la gente que vive alrededor, ¿no? Bueno, así está, pero no nos olvidemos que tiene todos los permisos de SEMAS. Bueno, pero según lo que escuchamos ahí de los vecinos, pues algo que me llama mucho la atención es cómo se repite esa cuestión de que no se puede hacer nada, de que es una empresa privada con mucho poder y que no se puede hacer nada. Eso es algo que también se repite en toda América Latina, como esas grandes empresas, esos grandes monstruos están depredando en la tierra, la vida de las personas y no se puede hacer nada. Realmente no se puede hacer nada. Eso esperamos que nos quede ahí como pregunta para que echemos a volar la imaginación y nuestras capacidades creativas de defender y crear la vida bonita para que podamos respirar. Eso, ¿no? A veces solamente lo que queremos es ser felices, ¿no? Respirar. Y eso es lo único que necesitamos, ¿no? Pero que estos grandes monstruos o estos peces gordos, como dijera Ana Tijoux en la canción que ahora vamos a escuchar para relajarnos un poco, esos peces gordos no pueden volar y nosotros sí. Ahí, entonces, y bueno, usted está escuchando, espero no se haya cansado todavía de escucharme, pero muchos ruidos, ¿no? Muchos ruidos ahí de construcción. Justamente estamos acá compartiendo con una radio comunitaria que es Radio Ucamara en Nauta, Loreto. Estamos compartiendo unos tiempos, unos talleres por acá, bacán, como decimos, por acá. Y al ladito, aquí al ladito de esta radio comunitaria, están construyendo un centro comercial gigante, ¿no? Otro pez gordo, otro monstruo del comercio que se está aquí nomás al lado. Estamos sufriendo con todas sus construcciones. Ah, ahora parece que se paró un poco, ¿no? Empezamos a hablar y se paró un poco el ruido. Pucha. Bueno, todo, pues nomás, ¿no? Como dato cultural aquí, hablando de grandes monstruos. Así que vamos a escuchar entonces esta cancioncita de Ana Tijoux, esa rapera chilena, ¿no? Mujer fuerte y valiente, de esas que calientan el alma, con esta cancioncita de los peces gordos no pueden volar. Tengo derecho a que me cuiden y no me maltraten. A recibir una educación y tener las cosas que requiero para estudiar. Tengo derecho a jugar. Tengo derecho a decir lo que siento y pienso. Tengo derecho a que me respeten mi condición física. Voy a tomar el viento a mi favor. Y a navegar hacia un viaje mejor. Y a contemplar la infinidad del sol. La certeza de un trato mejor. Fiel a tus valores te decí. Caminar por esa senda y resistir. Para que tú conquistes ese porvenir. Que lo tengo en todo lo que tengo a ti. Que los peces gordos no pueden volar. Soy otra madre que duerme poco pero sueña mucho y que aprende más de sus hijos que del mundo adulto. Cuando grande quiero ser un niño, reírme contigo de un modo sencillo. Con las pocas horas que tengo contigo debo yo pelear con peces que quieren ser amigos, que hablan al oído a través de comerciales y que seducen mediante sus canales. Pero ya ves, estamos tú y yo construyendo un mundo para los dos, por ti, por mí y todos los compañeros que ya no le compran a este sucio juego. Resistir para que tú conquistes ese buen vivir. yo sé, nada tiene sentido. Incluso lo que yo diga no suene divertido. No te digo que el mundo está acabado, pero los peces gordos están en todos lados. No estoy en contra de que juguemos, solo contarte cómo es el juego. Que el año no es un parque y el mall no es una plaza, y ese celular a los amigos no reemplaza. Y quiero para ti cosas sencillas, que dibujes un mundo de justicia y alegría. Y yo sé que afuera todo brilla, pero si tú lo miras, verás la mentira. Ahí bonito ese tema de Anna Tijoux, los peces gordos no pueden volar, como dice ella, cuando grande quiero ser un niño para reírme sencillo, y acuérdate que ese celular a los amigos no reemplaza, y fiel a tus valores debe ser para conquistar, resistir, para resistir y conquistar el buen vivir. Ay, no me sale igual, pero bien bonito. Y bueno, siguiendo con el periodismo ambiental que estuvimos ahí haciendo en este San Martín, todos los demás audios que recopilamos sobre este asunto de Don Pollo y la quebrada de Chupichiña, la contaminación que se está haciendo ahí a la Yacumama, que es la madre del agua, las vamos a compartir ahí por internet, que son varios audios, son las entrevistas al alcalde, a los ingenieros de la empresa, y a las autoridades de SENASA y a la comunidad de Rumizapa, al alcalde de Rumizapa, el distrito de Rumizapa. Todo eso lo compartiremos ahí por internet, porque en una hora no nos da para ponerlos todos y tenemos que compartir también los otros temas. Entonces, el otro tema que estuvimos también investigando en esos días fue sobre el monocultivo que estábamos diciendo, ¿no? Y ahí no... ya no ahí en Lamas, sino acá un poquito a unas cuantas horas en Yurimaguas, en Barranquita, ya más para Loreto, casi llegando al río Guayaga, está ahí quienes está afectando más fuertemente el medio ambiente, la madre tierra, es el grupo Romero, que hablando de monstruos como la empresa Don Pollo, pues grupo Romero es un grande, enorme, salvaje monstruo que está afectando bastante a todo el Perú. Ese grupo Romero, bueno, pues tiene de todo, dicen, ¿no? Hasta los cuadernos, las galletas, las comidas, los bancos, y sobre todo aquí en esa región, pues lo que está afectando es con la producción del aceite de palma. Ese aceite de palma se está acabando literalmente el agua de toda la región. El agua y la tierra, ¿no? Entonces ahí lo que vamos a escuchar y compartir, o sea, claro, es el tema del monocultivo, porque solamente se está tumbando bosques, se está acabando con la diversidad, se está acabando con toda una cultura para sembrar toda la palma que se necesita para producir ese aceite de palma. Con chantajes, con extorsiones, con jugadas ahí que ya vamos a escuchar, se está afectando gravemente la población. Ahí, siéntese un poco, tómese un cafecito, porque lo que vamos a escuchar es una denuncia al Grupo Romero que está haciendo la comunidad de Cotoyacu, ahí por la contaminación que están sufriendo a su agua. Vamos a escuchar al presidente de Ronda Campesina, que es una especie, digamos, de organización que se ha dado en las comunidades campesinas, que ha sido muy efectiva como un método de autodefensa, autoorganización. También ahí compartiremos el audio de la gente municipal de Cotoyacu, porque es una denuncia que se ha hecho pública, que todavía está, y que vamos a ver que después, que esperemos saber qué es lo que está pasando, ¿no? Porque es, como vamos a escuchar, es bastante grave lo que está pasando con estas comunidades. La transformación, los daños que se están haciendo a la tierra y al agua de esas comunidades de Yurimaguas. Hace un promedio de 7 años que ya nosotros hemos presentado una denuncia, una carta notarial, pidiéndoles que dejen, que paren de estar drenando las cachuelas de la quebrada. Cachuela significa las partes altas de la quebrada, en donde ahí se almacena el agua. Y han empezado a drenar esas cachuelas y nosotros hemos enviado una carta notarial. Eso lo tiene también la copia de la pastoral de la tierra, la doctora Vanessa, lo tiene las copias de esa carta notarial. Pero no han hecho caso. Ellos han seguido y han llegado hasta acá, hasta el pueblo. Entonces hay una cachuela acá que eso ahora todavía no sirve. El pueblo se ha levantado y ahí está la señal de la excavadora que ha venido a drenar, a volarnos esta cachuela de acá, que es patrimonio de la comunidad, que es un centro atractivo, es para un recreo turístico, para ir a descansar y tomar el agua, bañarse. Es una zona muy atractiva y ellos lo han querido destruir. Entonces el pueblo se ha levantado y hemos hecho retirar la máquina. Desde ahí, entonces ellos han empezado nuevamente a drenar los aguajales. Después que han drenado la quebrada, lo han hecho a su antojo de lo que ellos han querido. Y nosotros todos los días, Señor, nos vamos a tomar el agua, nos vamos a bañarse, a lavar ropa. Esa quebrada está el agua cocha, todo así cochoso, es agua turbia, sucia, ¿no? Ya no. Y así nosotros estamos corriendo ese riesgo de tomar esa agua, de lavar nuestra ropa, de bañarnos, y eso nos está afectando mucho. Y entonces ya eso a la población lo ha hecho que verdaderamente se levante así a tomar esta medida de lucha. Y no podemos, pues, nosotros quedarnos con los brazos cruzados. Como autoridad de las rondas campesinas, hemos levantado al valle, los pueblos organizados, hemos salido, hemos ido a constatar allá todos los drenes, como ya lo informó el agente municipal. Hay un dren, hay un dren mayor que han hecho, un caudal de más de 2000 metros. Ese es el más grande, y ahí a ese caudal vienen los demás drenes, los demás desagües, y han escurrido todo esos aguajales que están acá a la cabecera de la quebrada Cotoyacu y la Yanayacu, a la parte alta. Eso nos preocupa a nosotros, que mañana más tarde nos quedemos acá un desierto. Para ellos es bien, ellos ganan tierra, pero nosotros perdemos el líquido elemento. El agua es vida, si se dice que el agua es vida, ¿por qué ellos están chocando con nuestros recursos hídricos? Si las rondas campesinas, nosotros hemos organizado para defender nuestros recursos hídricos, porque a ello, gracias a Dios, nosotros vivimos acá en esta comunidad, que muchos años han vivido gente feliz, tranquilo, disfrutando de sus ricas aguas. La quebrada Yanayacu ha sido la mejor agua, un agua rica, limpia, fresca. Yo todavía por un año he apercibido esa agua así. Y desde ahí, señores, ya un promedio de 7 años que esa agua viene todo cocha, todo turbia. Conmigo no han querido hablar, no han querido escucharme a mí, porque si yo hablo con el hígado, quieren que lo hablemos bonito. Pero cuando lo aplaudemos, pucha, ellos sí, fotos por acá, empiezan a grabar todo eso y quieren que lo aplaudamos, y eso lo transmiten y dicen, mire, esto dice el Grupo Romero. Lamentablemente no es así como ellos pueden decir. Es lo cierto lo que nosotros estamos explicando acá. ¿Y cuál es la modalidad de que ellos, vamos a decir, han ganado terreno acá en el campo? ¿Cuál es la modalidad? Exigiendo a la gente a que venda sus tierras, han tenido sus hayayeros, han tenido las personas que han venido buscando a los parceleros, buscando a la gente que han tenido sus parcelas de bosque acá. Véndenos tu tierra, ¿para qué? Tú no puedes trabajarlo. Mejor te damos plata, ándate a la ciudad, compra tu casa, pon tu negocio, compra tu moto. Y la mayoría, señores, de vecinos que han vendido ya sus terrenos acá, a la empresa Romero, verdaderamente han comprado sus motos. Y esas motos, señores, ya está todo acabada, todo desbaratada. Algunos apenas han construido su casita. Otros se han ido a Yurimaguas, a la ciudad. Señor, nuevamente están volviendo nuevamente acá. Y no saben qué hacer, se están quedando en la calle. Los han asaltado por sus tierras, los han asaltado. Yo digo que el grupo Romero los ha asaltado, los ha estafado, los ha agotado de una manera, como quien decir, seduciéndoles a vender sus tierras barato, regalándole, para que ellos ahora que finalmente están volviendo a trabajar de peones nuevamente allá. ¿Y cuál es la modalidad que compran sus tierras ellos? Todo es bosque. Y yo sé muy bien que la empresa Romero entró a trabajar en ese campo diciendo que esas tierras son terrenos de labranza, que no es bosque. Ellos han manifestado al mundo que están ingresando en un campo que no es bosque. Es un campo de ya que está trabajado, que está liberado. Eso es mentira. La empresa Romero no está trabajando en un campo liberado. La empresa Romero está comprando a mucha gente que son traficantes de tierras, que se han metido a acaparar terreno y lo están vendiendo a un precio que a ellos sí les resulta. Los quienes han vendido barato son las personas más sanas que no sabían, no conocían el asunto. ¿Y qué les hacen a esa gente? Ahora están denunciadas. ¿Por qué? ¿Por qué están denunciadas? La ley, el peso de la ley le está cayendo a ellos por el Estado, porque han tumbado, han hecho tanta deforestación. Han tumbado una cierta cantidad de, vamos a decir, es una tala indiscriminada, que verdaderamente ahora hay un cambio climático, hay un desequilibrio en el ecosistema, y hay muchas vidas que mueren allá. Al secar un aguajal, hay, señores, hay boas, hay lagartos, hay charapas, hay una diversidad de vida. Entonces, eso nosotros estamos defendiendo, y queremos que nuestras aguas vuelvan nuevamente a su caudal. Tiene que respetar nuestros derechos. Si estamos pidiendo que no drene nuestras cachuelas, que no drene, señores, los aguajales, lo estamos pidiendo con una justa razón. No es para uno, señores, es para todos, para todo el mundo. Esas aguas, señores, cumplen ahí una función. Ahora hay un recalentamiento. ¿Por qué? Porque ya las aguas, los árboles arriba, el agua abajo, señores, eso es, vamos a decir, una forma en la cual nosotros nos sentimos acá con un ambiente fresco. El clima está templado. Pero ahora, señores, cuando sale el sol, quema demasiado, nos recalienta demasiado. Ya no podemos trabajar haciendo nuestras labranzas en nuestros campos agrícolas. Y nos vamos al Valle de Barranquita, Nuevo San Martín, Atahualpa, Nueva Alegría y todo el Valle del Chanuce. ¿Y cómo compran sus tierras? Lo compran bosque. ¿A quiénes? A los traficantes de tierra. Porque hay traficantes de tierras que van acaparando terreno y venden bosque. ¿Y cómo lo han comprado? Lo hacen tumbar. Ellos para comprar legal, para ser legal, lo hacen tumbar el bosque a los mismos vendedores de esas parcelas. Y entonces ellos quedan libre de polvo y paja, porque ellos son tan legales, porque para eso sí tienen esa suspicacia. Para eso sí ellos son bastante inteligentes, para hacernos un tremendo daño. Aquel que vende su terreno, que vende su parcela, lo ha hecho derribar con él mismo, destruir el bosque con él mismo, y entonces ellos entran ya con sus máquinas, entran con su gente a hacer sus plantaciones. Yo he comprado terreno deliberado, dicen ellos. Esos terrenos deliberados, ellos los han hecho destruir ese bosque. A ellos debe caerles este peso de la ley, porque así, inocentemente, los demás han pisado el palito, han caído los mismos vendedores de sus tierras. Porque simplemente han trabajado una hectárea, dos hectáreas, 20, 30 hectáreas, todo es bosque. Por eso que se dice que acá, en esta zona, se ha hecho una tala indiscriminada. Y nosotros como autoridades no podemos quedarnos así. Estamos poniendo el pecho, no solamente por acá, por Cotoyaco, estamos por todo el valle. Por todo el valle estamos poniendo el pecho acá nosotros, el señor agente municipal don Alejandro Estela. Y quien les habla, Heriberto Ruiz, presidente de Ronda, que anteriormente ha sido presidente sectorial del Valle de Chanuse, de las Rondas Campesinas también. Estamos trabajando así. Estamos defendiendo nuestros derechos y queremos, pues, y gritamos a los cuatro vientos, que verdaderamente nos deben apoyar justicia. Y se debe emitir justicia. Y pedimos justicia, que nos hagan justicia. Si ustedes están de parte de la justicia, están haciendo ustedes estas grabaciones, queremos, pues, que esto se transmita y llegue a la, vamos a decir, al más alto nivel, para que verdaderamente les caiga el peso de la ley a estas personas que han venido a hacer aquí trabajos indiscriminados. La tala, señores, es ilegal. De nada sería, pues, que lleguemos mañana más tarde a un caos, quedarnos acá en un desierto. Lo que ellos creo que quieren es que nosotros también, la comunidad de Cotoyaco, al no tener agua, tenemos que salir de acá. Y después, como ellos van a florecer acá, y nosotros vamos a ir a dónde, con nuestras familias. Mucha gente ha salido de allá con sus animalitos, botando, dejando todo. ¿Han ido a dónde? ¿En dónde están? Están pateando latas en la calle, en la ciudad. ¿Qué pues van a hacer? Acá, señor, tenemos todo, la vida. Sí hay vida acá para nosotros. Pero si vamos a la ciudad, no estamos acostumbrados. ¿Por qué tienes que morir de sed habiendo tanta agua? No podemos tocar esas aguas porque están contaminadas. Están contaminadas, vienen residuos químicos. Eso es lo que nosotros estamos prácticamente hoy en día en esta medida de lucha. Y queremos, pues, pedimos justicia al Estado. Las denuncias ya, pues, están puestas frente, vamos a decir, en la Fiscalía del Medio Ambiente, en Yurimaguas. Ana también se ha movilizado al mismo lugar de los hechos. El Ambiente Nacional del Agua también está, ya conocen ellos. La denuncia está puesta allí. Entonces, prácticamente, la pelota está en su cancha de ellos. Ahora nosotros hemos hecho ya el trabajo que debíamos hacerlo, ya lo hemos hecho, ahora está ya, pues, vamos a ir ante la justicia, vamos a decir que ellos ya con la ley ya, pues, siga ya avanzando, y esperamos, pues, que ya le ponga ya un pare a la empresa. Nosotros queremos que tapen esos drenes que han hecho, que los aguajales continúen de igual manera, esos aguajales que permanezcan así como han sido, que permanezcan. La empresa no debe estar proyectado sembrar su palma en los aguajales, que la empresa siembre su palma en terrenos secos, en donde la palma puede florecer, pero si en los aguajales no florece, que no nos drenen los aguajales, tampoco no pueden sembrar allí. Y esos drenes que lo han hecho, que lo cierren y que vuelvan las aguas a su caudal. Queremos que nos devuelvan nuestras aguas intactas, no queremos que sigan enviándonos agua cocha, siguen manejando eso, y no queremos que ya que estén viniendo con sus cisternas de agua a dejarnos casa por casa, no queremos eso. Queremos ir nuevamente y traer nuestras aguas tal como han sido. Eso es lo que estamos pidiendo, señores, el pueblo. Nosotros estamos tomando una medida de lucha. No queremos, vamos a decir, que la justicia siga, pues, haciéndolo dormir, vamos a decir, estas denuncias ahí en su mesa de partes, y en la cual nosotros estar esperando que nos trabajen al cansancio. ¿Cuántos años ya pasó? Por eso que la comunidad ahora ya está presentando, está haciendo llegar su sentir. Y entonces, si verdaderamente estamos viendo nosotros que nos quieren pasear, que nos están haciendo rollo, nosotros, el pueblo, el valle se va a levantar y vamos a tomar nuestras medidas. Vamos a tomar ya de una vez nuestras acciones. Estamos diciendo que si la justicia competente no hace, no funciona, no reacciona como debiera hacerlo, entonces el pueblo se va a levantar. Nosotros vamos a ir a cerrar esos drenes. Vamos a cerrar esos drenes, vamos a levantar nuestras cachoeras, vamos a hacer nuestras represas y vamos a mantener nuestras aguas y que vuelva las aguas a su caudal. Lo podemos hacer y ya está, vamos a tomar esa medida de lucha. Y ahí, como escuchamos a ese presidente de Rondas de Cotoyacu, claro, lo que quieren es que ya no se siga sembrando la palma ahí en sus tierras y en sus aguas, que no se siga afectando los aguajales, que son esos árboles grandes que protegen y crían el agua, que se están ahí afectando, que ya no quieren que les estén llevando agua ahí por gotitas, sino que quieren más bien que se vayan, que les dejen con su vida natural, normal que se tenía antes de que llegaran ahí a hacer estos sembradíos de palma que están secando toda su agua y que están acabando con todo su bosque, ¿no? Entonces, literalmente lo que se quiere es que Grupo Romero se vaya de ahí y deje de afectar a esas gentes, ¿no? Son personas, son comunidades, son muchos afectados, ¿no? El agua, la tierra, la gente, la vida, ¿no? Entonces, que se vaya a otro lado el Grupo Romero. Uf. Y bueno, pues casi para terminar, ya vamos a hacer una hora y media de este mitote donde estamos hablando sobre las afectaciones al medio ambiente que están haciendo grandes monstruos por acá, por la Amazonía peruana, ¿no? Que se ha vendido, literalmente se ha vendido de diferentes maneras. Y pues el otro tema, que es el territorio, que aunque es un tema que está ahí transversal con los otros que hemos escuchado antes, es importante en estos momentos en la región de San Martín hablar de lo que se está haciendo de la defensa del territorio por dos razones. La primera, porque es un punto central si hablamos de la cultura nativa de las comunidades quechua lamas, que son las que están bien presentes en la región de San Martín, pero también hay otras comunidades nativas, ¿no? A las que también es, como decíamos, un centro, el territorio, las raíces, son su vida misma la que está en juego cuando estamos hablando de defensa del territorio. Es defender la vida, porque en el territorio es, como habíamos escuchado antes también, nuestro territorio, como se dice acá, nuestro territorio es nuestra ferretería, nuestra chacra, nuestra farmacia, nuestro mercado, nuestra casa, nuestra escuela, ¿no? Es donde se aprende, donde se caza, donde se pesca, donde se cultiva, donde se camina, donde se escuchan las historias de los abuelos, donde se está en contacto con los espíritus. Bueno, el territorio es la vida misma de las comunidades. En amplios aspectos se puede ver esta liga con las raíces tan fuertes que se tienen todavía con la madre tierra, que por acá se le dice Sachamama. Eso es el territorio, ¿no? No es que estemos defendiendo unas hectáreas porque después ya no vamos a tener tierra, que también es cierto, si todo se está vendiendo a las empresas, después ¿dónde vamos a vivir? Eso es importante, pero no es solo eso, estamos hablando de toda una cultura que gira alrededor del territorio, de la Sachamama. Toda una vida, toda una forma de entender el mundo que está desapareciendo. Y entonces por eso estas comunidades quechualamas de la región de San Martín están defendiendo ahora todo un territorio que es donde desde siempre han ido a cazar y a traer la sal. También en el blog del Mitote estamos ahí compartiendo algunos videos sobre este camino a la mina de sal y sobre el buen vivir de los pueblos quechualamas que tienen que ver con este tema del territorio. Y entonces lo que se está haciendo ahora es pelear legalmente, exigiendo la titulación de todo este territorio, este monte virgen, donde alrededor de 30 comunidades desde tiempos ancestrales han ido cuidándole para tener estos bosques medicinales, esas medicinas que tienen sus madres, sus espíritus que le cuidan para tener su sal y para tener la carne del monte, que también es importante, ¿no? Como dijimos, es mercado, es ferretería y es farmacia y es escuela. El Estado la ha declarado como área de conservación regional y en años pasados le ha impedido el paso a estas comunidades. las comunidades siguen yendo y están haciendo ahora unas nuevas idas al monte para hacer delimitación de terreno porque se está exigiendo la titulación de los terrenos. En esto hay bastantes, también bastantes cosas que vamos a informaciones que vamos a pasar por ahí por internet, porque hay bastantes asuntos ahí ligados, pero bueno, lo importante es que se está haciendo esta recuperación del monte, esta lucha por el territorio, que también es algo que tiene que ver con los bonos de carbono, con RED, que también es algo que está pasando en otros lados de Latinoamérica. Así que también, como decíamos, son síntomas del capitalismo depredador y de las luchas que están haciendo ahora los pueblos, ¿no?, actuales, las luchas actuales de las comunidades nativas. Bueno, entonces lo que vamos a compartir es un audio de un abuelo de comunidad que nos cuenta qué es para ellos el territorio y qué es lo que se está haciendo ahora en esta nueva lucha por la recuperación de este ACR, de este territorio que está a título de conservación regional, pero que se quiere cambiar a título de propiedad de comunidades nativas, porque es de ellas. Ahora este camino legal también ha tenido algunos cambios que ya estaremos informando después por internet. Es una lucha que está actual, que se está moviendo, que se está haciendo ahora en estos días y pues que va cambiando también según cómo se va caminando, ¿no? Es importante, nos parece, ¿no?, en este asunto del periodismo ambiental, pues no solamente es que está implicado el medio ambiente o la madre tierra, sino que, como decíamos, es la vida de los pueblos, de las personas y de todos, porque es un pequeño mundo que nos da cuenta de cómo están también los otros mundos que giran alrededor de este. Y bueno, entonces ahí estamos compartiendo entonces este audio sobre el territorio para las comunidades quechualamas. Por eso es de nuestros viejos ancestrales, que es esa zona de sal. Bueno, ellos nos llevaban, cuando yo era chibolo, nos llevaban a sacar sal. Y así sucesivamente se seguía yendo así. Y hemos ido ya, pues ya desde que he sido yo, desde mi niño a ir. Ya me he ido como de 30 veces ya. Yo hace ya como unos 40 años más o menos. ¿Cuántos íbamos? Íbamos en un grupo entre familias, como de 15 personas, así variado, mujeres y hombres. Bueno, ellos también iban a traer su sal. Llevaban ellos víveres y también nuestro vestidos para dormir pues en esa zona, y llevando plásticos porque no había tambo esa vez. Ya en día siguiendo hemos ya pues hemos hecho tambos. También le han detenido a una comunidad de los guardabosques y querían denunciarlos, por eso también hemos quedado un poco, o sea, por el temor. También, por temor pues no se iba, pero hoy en día ya vamos a seguir yendo a esa zona. Mayormente los jóvenes no quieren ir, pero con la insistencia de que uno se dice, siguen yendo. Hoy en día pues la juventud se moderniza, ¿no? O sea, ya y más o menos no quieren serie igual que uno. Ajá. O sea, los antes era pues este, bien este, la comunidad nativa era vestimenta esa típica, ¿no? Y colorido estaban todos. Y hoy en día pues la juventud no quiere poner. O sea, se quieren poner más que, como se puede decir, quieren ser como mestizos, se puede decir. Y no quieren respetar ya pues eso, lo que hemos sido antes. Porque mi papá era pues este, un bien este, analfabeto era, pero todo vestimenta típica mural, mi mamá. Y no existe ya muerte. Y ellos eran bien, este, bien este, mudaban ese vestimenta típico. Él era tan este, como un curandero, ¿no? Este, invitaba purgas de esas plantas medicinales. Y ellos iban a traer cualquier enfermedad que tiene, y esa sal blanquita, hay como de tres tipos de sal. Hay sal morado, hay sal colorado, hay sal puro, bien blanquito. Y esos son, este, puede decir, curas también cuando alguien tiene alguna enfermedad. Bueno, según dice, ese de ahí les cura cuando una persona se tiene hemorroides. Me llevaba este a cazar animales también. O sea, de esa manera pues, nosotros conocemos por ahí. Para cazar animales, ellos dietaban, tomaban una purga ajusacha. O sea, cuando toman ese ajusacha, se toma con dieta para cazar animales. O sea, los animales que están allá, no, o sea, no tienen miedo, al contrario, te acerca. O sea, ellos este, al entrar pues este, fumaban, uh-huh. Ese mapache, fumaban antes de entrar al monte y cazaban pues. La carga normal era lo que traían ellos, 60 kilos. 60 kilos. Todo el vestido, todo lo que tenía, 60 kilos traía. Y caminando, pues, unos 2 días. Lejos, pues. Por eso a veces se pierde, porque es una montaña, una distancia bien grande. Grandazo es ese. Al final de cuentas seguimos viendo este, o sea, el pueblo ya quiere ya tener su territorio para embargar esa zona. Era hace como de 5 meses que hemos ido a hacer la trocha para nuestro territorio, pero uniendo como 3 pueblos, tanto la comunidad nativa Congompera, la comunidad nativa Alto Pucaltillo y Solo. Y después ya hemos unido, seguimos yendo más. O sea, ahorita somos ya los más que estamos yendo a ese territorio para embargar, es como 6 pueblos hemos unido. Justamente ayer hemos definido eso en esa reunión. O sea, el pueblo ya quiere ya tener su territorio. Escuchamos ahí a ese abuelo que nos dice cómo el pueblo quiere tener ya su territorio seguro, ¿no? Estaremos dando más información sobre esto porque es bien, bien interesante también cómo lo está manejando el gobierno, porque para empezar les está diciendo, bueno, sí, hagan los límites, hagan todo el papeleo que se necesita y lo vamos a dialogar, lo vamos a ver, ¿no? Bueno, ya ha habido todo un proceso ahí de mesas de diálogo y ahora lo que les ha pedido pues son estos límites que lo están haciendo, por eso los pueblos están haciendo estas idas al monte para sacar los límites con GPS y todo, ¿no? Pero también es una especie ahí como de ocupación, de recuperación de esa sabiduría. Es un proceso de organización que está sirviendo también para los pueblos. Pero lo interesante ahí que decimos, lo sucio que está haciendo el gobierno es que les dice que les va a titular, pero por comunidad, o sea que no puede ser todo este amplio territorio, todas estas hectáreas, no van a ser a título del pueblo quechua, sino que va a ser por comunidad nativa. Entonces, eso va a implicar que las comunidades se dividan un monte, un territorio que nunca antes se habían dividido, porque lo usaban todos de manera armoniosa y pacífica, siendo de todos. Entonces vamos a ver qué es lo que va a pasar con estas divisiones que literalmente causarán divisiones, ¿no? También, como decimos, hay nuevas noticias, nuevas cosas que están pasando, que estaremos informando por internet, porque esta lucha va cambiando. Pero bueno, ahora estamos llegando al final de este mitote de periodismo ambiental en la Amazonía peruana, donde seguramente se estarán viendo reflejadas otras situaciones de América Latina, de Ecuador, de Colombia, de Bolivia, de México, porque es algo que son cosas que están pasando pues en toda esta América Latina, que se ha visto como el nuevo mundo a explotar y a vender, ¿no? Nos vamos dando cuenta cada vez más de eso, ¿no? Y pues hay que tener cuidado, entonces siempre no vendamos la tierra, no confiemos en las grandes empresas, no rompamos los lazos con nuestros vecinos, con nuestras comunidades, porque si no, ¿con qué nos vamos a sostener? Y del dinero no se vive, ¿no? Como ahí dijera también un abuelo, dinero es pan para ahora y hambre para mañana. Entonces, pues bueno, ahí está también mandando saludos de nuevo a toda la comunidad de San Martín, todas las comunidades por allá, también a comunidades aliadas, a Bárbara Fraser, a Nieves, Guamahuasi, pues todos con los que estuvimos conviviendo y que pudimos aprender sobre cómo hacer este periodismo ambiental, cómo hacer todo este mapeo de las contaminaciones y las afectaciones que se están haciendo a la madre tierra, a los pueblos nativos y a la vida misma, ¿no? Y ahora, bueno, pues lo bonito sería también que todo esto, como decíamos, nos ayude a sacar la voz, a sacar la creatividad, el orgullo, a levantar la cabeza, la dignidad, a recuperar esa rebeldía, pero siempre con alegría y con creatividad, con imaginación, a ver qué vamos a hacer para defender nuestra vida. Y bueno, pues ojalá que no solamente dé tristezas lo que escuchamos, sino que, como decíamos, nos ayude a sacar la digna rabia, ¿no? Dirían ahí las comunidades zapatistas. Así que con eso nos despedimos con otra cancioncita de la Ana Tijú. Y hasta la próxima. Que viva la madre tierra, que vivan las comunidades nativas, que viva la autonomía, que viva la vida bonita. Hasta la próxima. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya y mía. Levantarnos para decir ya vas, ni África ni América Latina se suba. Con casco, con lápiz, a patear el fiasco, provocar un social terremoto en este charco. Venezuela, Guatemala, Nicaragua, Mozambique, Costa Rica, Camerún, Congo, Cuba, Somalia, México, República Dominica, Tanzania, fuera, Yankee de América Latina, franceses, ingleses y holandeses, yo te quiero libre, Palestina. الوضع بدو الرضع صار الوضع بدو الردع لكل السيد بتحرر مستوطن بكل مدرك المصاب بحب يد ألف كان ألف راق بالهدار الإعلام السلاح مطيب في بركوت أما لما ألمي يدي برجع الواقع كما Catrileo o el mapo, mil veces venceremos. Del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos.